Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a esta nueva emisión, la número 155 de Con Otros Ojos, en este martes 26 de febrero, que ya está terminando, lo mismo que el mes. Para nosotros es la última emisión, de hecho, de este febrero. Cuando nos volvamos a encontrar el martes que viene, ya estaremos empezando a transitar el tercer mes del año. Año electoral que todavía se presenta con bastante tibieza para lo que fue el año electoral anterior que tuvimos, el 2011. Está bien que en esa época la presidencial siempre hace más ruido y tiene más fuerza, y además mucho tuvo que ver, como lo hablamos en programas anteriores, el hecho de que se anticiparon elecciones provinciales. Ya desde fines de febrero arrancaron elecciones provinciales, sí. O ya, no sé si estábamos en marzo, pero recuerdo, sí, febrero. Muy prontito arrancó Catamarca haciendo punta en elecciones presidenciales, y eso obligó a calentar los motores ya de mucho antes, ya desde principios propiamente dicho de año. Si bien este año electoral, como digo, viene un poco tibio, habría que diferenciar por dónde viene esa tibieza. Y también, como les dijimos en programas anteriores, acá lo que se está viendo es una actuación, casi un monólogo del oficialismo frente a una oposición que no termina de definirse, no termina de despegar, no termina de salir del sopor aquel de lo que fue 2011, y ni siquiera, como decía yo el programa anterior, ni siquiera de las elecciones presidenciales, sino de las elecciones abiertas que se dieron en agosto de ese año. No pareciera estar todavía noqueados por aquel golpe, y a pesar de algunos señales, de algunos movimientos, es todo demasiado, demasiado lento, y para colmo no hay nada rimbombante. O sea, porque podría ser un movimiento lento pero con episodios, digamos, de importancia, pero no. Muchas situaciones que parece que van a terminar para uno terminan para el otro. En fin, ¿a qué me refiero con eso? Bueno, en el caso de la oposición que estamos hablando, por ejemplo, a una UCR que se debate en el dilema de ir sola, aliarse con el progresismo de Wiener, aliarse con el macrismo, descartado de Narváez, pero si se aliara con el macrismo otra vez volvería a entrar en juego de Narváez nuevamente, porque de Narváez ahora parece estar en la mira del macrismo. Uh-huh. A raíz de qué, porque quisiera cerrar primero con el tema radicalismo. Se debate en esto con un Cobos que volvió nuevamente a escena. Sí. Cobos que se reunió con increíblemente, Scioli. Un Cobos que iba a ser el presidente de los argentinos, ya casi en forma anticipada, desde mediados de 2008 se perfilaba para ser el próximo presidente de los argentinos, y no compitió ni siquiera por una banca en un consejo deliberante local. Ahora vuelve al ruedo. Está haciendo mucho ruido Mendoza, obviamente. Él se siente fuerte en Mendoza y a partir de ahí intenta convertirla en una plataforma para saltar hacia el resto del país. Todavía no le está dando demasiado el cuero. Si bien está haciendo bastantes esfuerzos por consolidarse dentro de su territorio. Por otro lado tenemos a Alfonsín. Alfonsín que va a ser candidato. Va a ser candidato, tratando de consolidarse en su territorio, que es la provincia de Buenos Aires, y que no es menor porque es la provincia más importante de Argentina, la que suele decir define las elecciones. Y la que también tiene más presencia. No olvidemos que el triunfo de Narváez se dio en la provincia de Buenos Aires contra Kirchner en el 2009, y pues si se hubiera dado en Córdoba o si hubiera dado en Santa Cruz, no hubiera tenido la misma resonancia. La provincia de Buenos Aires resuena con una fuerza como la que después de eso es lo nacional prácticamente. Claro. Tratando de consolidar en una provincia de Buenos Aires, esquiva con una Margarita Stolbizer que no le perdona la alianza que realizaron con de Narváez, con otros dirigentes del radicalismo que Leopoldo Moró, como Leopoldo Moró, que llaman a no comportarse como una oposición boba, que es lo que parece estar demostrando esta oposición, que no termina de definirse. Y no se define si ser una oposición, digamos, con dos o tres fuerzas, o si armar lo que denominan muchos una bolsa de gatos, pero también que desde muchos sectores están empujando, parece, para que esa bolsa de gatos se arme. Después aparece Barletta, en la provincia de Santa Fe, otra provincia importante, porque la provincia de Córdoba, si bien está la intendencia de la capital cordobesa, la tía del radicalismo, no le alcanza para hacer mucha fuerza. El interior de Córdoba está fuertemente ganado por kirchnerismo, ni siquiera por el del azotismo. El interior de la provincia de Córdoba está ganado por el kirchnerismo. El kirchnerismo tiene más o menos unas 60 intendencias, 50 y pico de intendencias que le responden. Y ahí que el radicalismo demostró con la cuestión de la respuesta de la Sota, ¿no? Lo demostró cuando tuvo que demostrarlo, que fue ahora cuando de la Sota le bajó las antenas y salieron más de cincuentena de intendentes con una carta a expresar su rechazo a la decisión que había tomado el gobernador. En esta provincia, ahí ya, bueno, el problema es bastante serio, el radicalismo. Porque no sale de lo que es la intendencia de la ciudad. En cambio, la provincia de Santa Fe empezó también a rearmarse un poco, sobre todo porque constantemente los dirigentes del radicalismo en la provincia de Santa Fe coquetean con sus con sus coterráneos o coprovincianos del Frente Amplio Progresista de Wiener. Pero bueno, este Frente Amplio Progresista que también mira con un ojo hacia el radicalismo, pero también desconfía al mismo tiempo de la dirigencia, digamos, más conservadora del radicalismo, pero por otro lado tiene en su propio seno un conservadurismo que mira con buenos ojos al conservadurismo radical, pero no con tan buenos ojos al progresismo radical. Un lío tremendo en el que conviven Norma Morandini, Luis Juez. Por otro lado también. Luis Juez, por otro lado, y también conviven figuras que se vuelcan mucho más a la izquierda, ¿no? Esa izquierda que ella empieza a cuestionar un poco su pertenencia hasta el Frente Amplio Progresista, porque ven que, bueno, estos armados que parecieran ser coyunturales como para ganar posiciones y de ahí empezar a construir, no se está generando de esa manera. Ganar posiciones pudo haberse ganado, porque la verdad que seguir reconociendo que el segundo puesto con 15% logrado por Wiener era impensado años atrás. Pero a partir de ahí no se siente una construcción importante, sino que la idea parece ser continuar en más alianzas, de alianzas. Sí, meramente no estratégico y no de fondo, ¿no? A mí lo que me queda de lo que fue la campaña del verano, si le podemos dar un término ya con el fin de febrero, es una foto, que fue la foto de Vicky Donda dialogando con Pratt Gay en la playa. Impresionante, sí. Y la otra foto, los tweets de Wiener, que bueno, le costaron caro, ¿no? Ese riesgo que tomó Wiener de meterse de lleno en la parte de comunicación de 2.0, o como se le quiera llamar, y estos equívocos que tuvo, primero comentando cosas que no tenían absolutamente nada que ver con lo que se estaba debatiendo en ese momento, y con el último... la última humorada que hubo un error que hubo de... Que no se podía leer, era una suerte de signos. Bueno, pero digamos que fue trending topic en su momento, ¿no? Entonces no se lo toma en serio como candidato político, ni siquiera desde el punto de vista comunicacional. Bueno, y por otro lado, el PRO, como veníamos hablando antes, al PRO que intenta seducir figurones, porque no tiene otra forma, ¿no? No tiene una construcción política, el PRO, mucho menos fuera de la Ciudad de Buenos Aires, donde a lo sumo, a caballo justamente de un figurón como Del Cel, logró hacerse de un capital político en la provincia de Santa Fe, capital político que se verá este año, digamos, hasta dónde. Si reditúa o no. Reditúa, porque recordemos que en las elecciones presidenciales, al no presentarse el PRO en la provincia de Santa Fe, no pudo ser medido ese capital que había logrado en la votación a gobernador y a legisladores, con lo cual... quedó incierto, además una elección que terminó ganando Cristina ampliamente en la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad es una incógnita en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, tienen un problema serio. En la capital yo me animaría a decir que todavía no es serio, pero ya tienen un problema. Tampoco tienen candidato en la ciudad de Buenos Aires. Y encima se le presenta el dilema a Macri de desdoblar o no desdoblar la elección cuando algunas encuestas le aconsejan no hacerlo, no porque la importancia pueda llegar a tener el voto de los 16, pero sí por el resultado. Aunque voten 20.000 personas, un resultado adverso es un resultado adverso. Y no tiene ganas de arrancar, digamos, perdiendo Macri para después tener que remontarla cuando se juega a la elección grande. Es por eso que irían juntas al final la elección del voto joven con el resto de la elección. El asunto es que en esta idea de por lo menos decir, bueno, a ver, apunto a la provincia de Buenos Aires, que es la que decimos Es caja de resonancia, caja de resonancia fuerte. Bueno, ahí intentó con Redrado, no le dio resultado. No mide Redrado de alguna manera. Sí, tampoco terminó aceptando. Uh-huh. Recibió algunos palos antes de desembarcar de parte de Melconian, que le dijo todo bien con la gente que venga de afuera, pero nada, hacerse las estrellitas. No le gustó a Redrado que lo recibieran de esa manera, se dio vuelta y se fue. Y el otro que al que tentaron fue a Roberto Lavagna, y Lavagna dijo que no, que él prefiere mantenerse justicialista, como se autodefine, por lo cual dio a entender que podría llegar a conformar, digamos, una candidatura para el PRO, pero en el marco de una alianza con justicialistas. Sí, de hecho, Lavagna sabe muy bien que tiene capital político propio. Más allá de todas estas cuestiones, claro, ese acercamiento que tuvo... Claro, hay que ver qué pasa si lo arriesgara candidateándose para Macri, para el PRO. Y además tiene una imagen muy positiva todavía en la gente, por el recuerdo de lo que fue el 2001-2002 y muy apegada a la recuperación económica. Ante este resultado negativo de tentar a Lavagna, tentar a Redrado y carecer de figurones en la provincia de Buenos Aires, donde se habla del hermano de Ginóbili, sí, y de algunos, se habló de Tinelli, personajes impresentables como Rocío Marengo, ahora se piensa en De Narváez. Se vuelve a la fuente de alguna manera. Que le va a costar, yo creo, ¿no? Porque De Narváez no se quedó contento con digamos, la espalda que le dio el macrismo en su momento para seguir construyendo la provincia de Buenos Aires. Lo dejaron bastante solo a De Narváez. Y De Narváez la peleó solo, ganó solo en su momento y la siguió solo. La última elección en la provincia de Buenos Aires, obviamente, no tuvo la importancia o el resultado importante que tuvo para él la de legislador, pero tampoco cayó tremendamente su capital político, digamos, se mantuvo en un nivel aceptable, se podría decir aceptable, que además se convierte en tentador por una fuerza política como el PRO, que es nula prácticamente en la provincia de Buenos Aires, tiene alguna que otra intendencia, pero no es suficiente como para encarar con fuerza la elección legislativa que se viene. Después ya hizo una presentación en Córdoba, el PRO, de sus candidatos, donde está justamente Melconian, este del que hablábamos antes, y además el ex árbitro de fútbol Baldassi, son los figurones que intenta presentar en Córdoba. Yo no sé hasta dónde estas dos personas, Melconian y Baldassi, tienen estatura de figurones como para aquello que no tienen, digamos, de conocimiento por parte de la gente en lo político, lo puedan suplir con carisma, digamos, no lo encuentro. Particularmente Melconian es una persona muy muy vinculada a todo lo que es la economía, las predicciones supuestas de Melconian de economía. No sé si en el general de la gente está bien bien considerado, y Baldassi, bueno, como árbitro. Exactamente. Y después, saliendo del PRO y ya habiendo visto, ¿no?, la UCR y el FAB, que, como decimos, ninguno anda en nada importante, no. Más bien están viendo qué hacer y todavía no logran dar pie en el asunto. Apareció hoy una noticia que puede ser la gran noticia de esta parte del año, por lo menos si se concreta, y es una alianza entre Pino Solanas y Elisa Carrió. Pino para inesperado. Diputado, Pino para diputado, Elisa Carrió para senadora, los dos en la misma lista. Pino despegado del FAP. Claramente, despegado sí, de Vine. Sí, claramente despegado del FAP. Pino Solanas. Habrá que ver. Él dio su visto bueno. La que todavía no dio visto bueno es ella. Pero en el caso de que ella lo dé, bueno, estaríamos armando, yo creo que, la gran noticia de este tiempo. Son dos a los que les gusta jugar solos. Sí, tradicionalmente. Sí, tremendamente. Les gusta jugar solos. Sí, es así. Son personas que poco bien les ha ido en las construcciones de las organizaciones políticas. Siempre han empezado a construir y siempre han terminado yéndose, pegando el portazo, Y dejando sobre todo solos aquellos que seguidores que sí han depositado confianza, sí, o han destinado energía y horas a la construcción de un espacio político. Pino Carrió habla de una posible alianza. Mientras sucede todo eso, por el otro lado tenemos un oficialismo que está generando todo el tiempo políticas, todo el tiempo conceptos de debate, todo el tiempo discusiones, pero de las grandes discusiones, por caso el tema de la democratización de la justicia que se ha instalado, son discusiones fuertes, son discusiones importantes, como lo fue en su momento la ley de medios y otras discusiones a las que venimos asistiendo, la reforma de la Carta Orgánica acá del Banco Central, que venimos asistiendo en los últimos años, la recuperación de YPF y demás. Digamos, podríamos nombrar un montón. El asunto es que las noticias más importantes, si uno agarra los diarios, estuvimos hablando ahora un rato largo de la oposición. Le hemos dedicado un tiempo largo que en comparación a lo que reflejan en comparación a lo que reflejan los diarios no se condice. No. Nosotros tenemos en los diarios, ustedes agarran cualquier diario, sea Clarín, La Nación, Página 2, Tiempo Argentino, El Cronista, cualquiera, y empieza a ojear y vea cuántas páginas en su conjunto se lleva a la oposición y cuántas páginas se lleva al oficialismo. Y gana el oficialismo. Sean críticas o no. Mal que les pese a muchos diarios que no comulgan con el oficialismo. ¿Pero por qué termina ocupando más espacio? Porque tienen un accionar y tienen un constante movimiento que obliga a que los diarios reflejen todo el tiempo lo que está pasando. Tenemos mañana una definición o un principio de definición en el caso de los fondos buitre. Eso involucra de lleno el oficialismo, involucra de lleno toda esta, digamos, esta conducta que ha tenido de desendeudamiento, de canje de deuda, de salida del default. Después tenemos el tema Irán, que se está debatiendo también en el Parlamento, que se define esta semana con la votación en diputados, que ya tiene media aprobación del Senado. También, iniciativa del oficialismo. Tenemos el tema del campo, discusión con el campo, un campo que, después vamos a hablar de este tema, amenaza con dejar de comercializar soja. Pero que ya tuvo divisiones internas, ¿no? Pero igual, ¿a instancias de qué la discusión con el campo? A instancias de la iniciativa del oficialismo, no a instancias de la oposición que agarra, se sienta con el campo y dice, vamos todos para este lado, con y nosotros vamos, ¿no?, con esta propuesta. Sino que siempre es el oficialismo y la oposición mira, opina, llaman para que opine, observa, pero no se mete. Yendo al tema del campo, ha sido tan frustrante la experiencia del campo con la oposición que ahora, de cara a las próximas legislativas, casi ninguno de los legisladores que en su momento habían entrado por, digamos, en representación del sector agrario, van a renovar sus bancas. Los llamados agrodiputados. Diputados no van a renovar sus bancas, lo mismo que los senadores. Y por otro lado, lo que tenemos ahora, otro tema importante de esta semana, es que el viernes se abre un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, y también en dónde está, digamos, puesta la atención en lo que va a decir Cristina, en el oficialismo. Se espera un discurso importante, como lo fue en todas las ocasiones anteriores. Se esperan señales contundentes sobre lo que va a ser el movimiento de gobierno este año en temas importantes que hacen tanto la economía como la política como la parte social. Y ahí está, este año electoral así va empezando, digamos, a desarrollarse, con una oposición tibia y con un oficialismo activo en forma permanente y llevando una iniciativa arrolladora que hasta ahora no sabemos, digamos, cuánto la oposición podrá hacer por bajarle el precio, bajarle los decibeles a esa iniciativa arrolladora que está llevando adelante el oficialismo. Sí, también no quedarse meramente en lo que vos decías, las alianzas y las estrategias y a ver con quién me comparto lista, sino que el problema y la falta grave que tiene la oposición es, primero, que la pelota está en su cancha en este momento, ¿no? Uh-huh. Y es proponer algo contundente, propuestas, no solamente dejarlo solo al oficialismo en cosas tan trascendentales como es el acuerdo con Irán por el tema de AMIA y otras políticas de Estado, ¿no? Esta cuestión de No cuestiono, no critico ni construyo, sino que simplemente los dejo solos como de la sota, ¿no? El desmantelamiento de las antenas. Parece que eso grafica todo esto. Absolutamente. Bien, saludamos a nuestro operador técnico que ha regresado de sus vacaciones, el señor Jorge Aguayo, nuevamente con nosotros para estar aquí los martes, y damos comienzo a la presentación comercial del programa. Auspician con otros ojos. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. Plan de salud PYME, cobertura médica integral, programas de prevención y turismo al mejor precio. Afiliaciones individuales 0800-288-8432. Afiliaciones corporativas 0800-288-7000. Llámenos, Plan de Salud PYME, la opción accesible. Este verano, aprovechá todos los beneficios que Banco Galicia tiene para vos en restaurantes seleccionados, desayunos, balnearios, heladerías y muchos más. Además, beneficios exclusivos para clientes Emine. Conocé condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. Banco Galicia, cada día más. Consultá vigencia, condiciones y locales adheridos en bancogalicia.com. La verdad suele ser un punto de vista. Por eso conviene buscarla con otros ojos. La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita. Seguimos hasta la medianoche aquí por Radio El Mundo. ¿Y ahora con qué vamos, Rocío? Vamos con un informe que realizó el bloque de Nuevo Encuentro en la legislatura porteña, que tiene que ver con lo que fue la ejecución presupuestaria del 2012 por parte del gobierno porteño. Y se verifica una fuerte subejecución, especialmente en áreas muy sensibles, que han digamos, llevado notas y notas y notas de los medios respecto a la deficiencia del gobierno porteño en la atención de temas como salud, educación pública y transporte. De acuerdo a este informe del bloque de Nuevo Encuentro, del total de presupuesto que tenía el macrismo el año pasado, en 2012, 6.138 millones de pesos, se utilizaron 4.578 millones de pesos. Uno podría pensar, bueno, qué talento para ahorrar, ¿no?, del macrismo. Son un ahorro de 1.500 millones de pesos, es decir, un 25% del total de lo que tenían para gastar ese año. Pero la realidad es que achicaron por el lado más débil, por el lado más sensible. Por ejemplo, para dar algunos números, se usó el 70% de todo el dinero que estaba destinado al programa para mejorar las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, con todo lo que sabemos que sobrellevó el año pasado, el tema de los chicos tomando colegios, las escuelas que se caían a pedazos, los techos, bueno, los problemas que había en general de infraestructura. A pesar de todos estos problemas que se evidenciaron con los chicos movilizados, se usó solo el 70%, faltó el 30% para mejorar las escuelas públicas. A eso habría que sumarle que casi no se utilizó el dinero proveniente de la venta de los terrenos en Catarinas Norte, exacto, también ese que debían ir a las escuelas, digamos, de modo de la reparación en todas aquellas que presentaban problemas, y no se hizo. Uh-huh. Además, en parte. Pero bueno, eso encima es más grave porque hace más de un año que se tendría que haber cumplido con eso. Claro, porque esto es un informe, bueno, lo de Catalina, pero es un informe de todo 2012 de lo que no se usó. Menos del 60% se usó para lo que es arreglo de la red de subte. Reitero, el 59% de la plata destinada para lo que es el arreglo de la red de subte en general, el subte es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, está bajo su tutela después del traspaso, se utilizó. Y además cabe destacar que el año pasado fue cuando se aumentó el boleto del subte, y este año teóricamente se va a aumentar otra vez a 3,50, o sea, un aumento del 40%. Entonces, ¿cuál es la lógica que tiene que se subejecute el presupuesto para el subte cuando todo lo contrario se ha dicho que ese aumento de boleto iba a sumarse para el presupuesto para la mejora? ¿Y dónde va el dinero que no se gasta? No se utiliza directamente, se ahorra, entre comillas, no se redirecciona, se subejecuta directamente. Se queda ahí congelado el dinero. No se hace nada con eso. Pero es un dinero que existe. Es un dinero que existe. Es un dinero que está en las arcas. El tesoro. El tesoro queda para el año que viene, se reutilizará. Después tendrán que hacerlo. Esto se presenta en la legislatura, se presentó. Después los legisladores, digamos, harán sus cuestionamientos pertinentes para saber qué se hace con esta plata y si de verdad se va esa plata que se ahorró en las zonas, en los sectores donde debería haberse usado, se va a utilizar este año. Esto llama mucho. El otro número que tenemos de este informe de Nuevo Encuentro llama mucho la atención. El 23,7% de lo que se necesitaba, o sea, Del 100% de la plata que se necesitaba para el desarrollo de la red pluvial de la Ciudad de Buenos Aires, se usó solo el 23,7%. Y es un tema tan sensible a los ciudadanos, ¿no? Porque después de cada lluvia es un desastre, creo que quedan un montón de lugares. Dos o tres inundaciones grandes el año pasado, sí. No sé si dos mínimo, o tres. Sí, mínimo. Bueno, es de los tres números que acabo de mencionar, es el más bajo y el escandalosamente, el presupuesto escandalosamente más bajo. Donde sí casi se usó, se agotó por completo el dinero, es en espacios verdes, en mejora. Algunos le dicen, muchas veces se dice que la mejora de los espacios verdes en realidad es como una coquetería, como una especie de adornamiento, adornación. Bueno, en espacios verdes usó casi el 96%. En publicidad también, y en las subsidios a escuelas privadas también, el 99,5%. ¿Cuál es la ventaja de subejecutar un presupuesto? No hay ninguna, porque teóricamente toda esa plata está diseñada, está presupuestada para ese año. No, bueno, pero al no usarla vos decís que se guarda y se redirecciona al año próximo. O sea, y al año siguiente se utiliza sin tener que dar explicaciones. Seguro, cuando haya una nueva programación de presupuesto se dará explicación de lo que se ahorró y si se va a volver a redireccionar para las áreas pertinentes. Ahora, lo que llama la atención es por qué, por ejemplo, con el tema de educación, el 70% se utilizó solo el 70% para mejorar las escuelas públicas y porque el 99% sí para los subsidios a las escuelas privadas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la urgencia máxima? ¿Por qué las escuelas públicas quedaron con un 30% todavía sin ejecutar? Esa es la gran pregunta. Está bien, uno puede decir, bueno, infraestructura es más difícil, se tarda más, pero igual, digamos, la urgencia de la educación privada no es tan como la urgencia de la educación pública, sobre todo con lo que se vio el año pasado. Al mismo tiempo, me gustaría mencionar lo que se realizó hoy en la zona de la 9 de julio, en la esquina de la 9 de julio y la calle Sarmiento. ¿Qué pasó? Se juntaron un grupo de legisladores kirchneristas de la legislatura porteña y de vecinos que, bueno, se manifestaron en contra de lo que es la obra del Metrobús. Estuvo el legislador Juan Cabandier, él habló de la necesidad de repensar estas obras, del mamarracho, él llamó mamarracho a la obra, a la decisión de poner en marcha el Metrobús, dijo que no hay una explicación sólida, y habló de canibalización y desguace del transporte público. Pero más allá de las críticas de Cabandier, estaba presente una persona muy, muy importante en lo que es arquitectura, que es Livingston. En general se conoce por su aporte desde el punto de vista social, de su visión social de la arquitectura, y él habló de una obra casi clandestina del Metrobús y que la tala de árboles era innecesaria y es un terrible atentado contra la ciudad de Buenos Aires, dicho por un hombre que tiene más que un currículum en temas de arquitectura y además pertenece a PropAMBA, que es una agrupación que busca la recuperación de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, este especialista dijo que no había necesidad ninguna para llevar a cabo el Metrobús, porque la línea C ya cumple ese papel y que directamente se podría haber usado esa plata para mejorar la línea C, que cumple el trayecto Constitución-Retiro. Más allá de esto, Macri ratificó que el Metrobús va a seguir adelante después de haberlo hecho en la 9 de julio, estar haciéndolo, perdón, después de haberlo hecho en la 9 de julio, y que va a seguir en 15 avenidas más. 15 avenidas sí, más. Que le parece una experiencia que va a ser exitosa y que no tiene ningún problema en continuarlo y que de hecho tienen proyectos para 15 avenidas más. Qué bárbaro. Bueno, ¿se saben cuáles son? No las mencionó, pero bueno, pero dijo que iba pronto a ser 15. Esas eran las más importantes de la ciudad. Pronto las va a ir anunciando. ¿Verdad? En Avenida Libertador, por ejemplo, Metrobús. ¿Y si es Figueroa, coqueto, si está a la altura de la avenida? Claro, en Pueyrredón. Puede ir a Metrobús. Bien, vamos nuevamente con nuestro operador Jorge Aguayo y enseguida regresamos. Espacio Publicitario. La mañana de Radio El Mundo. Invierta 2 horas en ganar la mejor información. Diario por radio. Con Néstor Cibona y Hugo Grimaldi. Lunes a viernes de 7 a 9 por Mundo AM 1070. Una radio de periodistas. Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. Todas las voces, siempre. Mundo AM 1070, una radio de periodistas. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Otro tema que fue iniciativa del oficialismo, como hablábamos antes, aunque hubo un acompañamiento innegable de la oposición, como también lo hubo en montones de iniciativas del oficialismo, ese que tiene que ver con abordar la problemática de la violencia de género, una problemática que viene de décadas en Argentina y que, aunque parezca mentira, arrancando un nuevo siglo, todavía no había sido abordada de la forma que se la está abordando, con leyes especiales para tratar de erradicarla, para tratar por lo menos de reducirla a lo mínimo posible. Sí, justamente también la cara visible quizás de esta temática de lo que es violencia de género, barra también lo podríamos sumar de trata de personas, fue el caso Marita Verón. Claro. Y todas las mujeres que han... Que no solo han sido víctimas de violencia, según se han comprobado, sino que además desaparecieron, han sido desaparecidas, hasta el momento no se sabe su paradero. Otra que se me ocurre es Erika Soriano, otra chica que también ha desaparecido, madre de una chica embarazada de 3 meses, que todas las sospechas están sobre su pareja, pero que no se han podido recolectar suficientes pruebas para, que quede en cárcel. Y lo mismo ha pasado con el caso Marita Verón. Uno cuando vio la decisión del tribunal de absolver a todos los acusados, justamente ayer murió una de las principales acusadas, uno vio con mucha indignación, pero los especialistas también hablaban de la falta de recolección de suficientes pruebas para poder encarcelar a los sospechosos. Sí, más allá de eso, fue impresentable por donde más allá de eso, ¿no? Ver, porque en realidad los testimonios eran muy contundentes, por lo menos como para dictar penas, que después pudieran discutirse si eran penas leves o se buscaba una apelación para tratar de que las penas sean más duras, pero la absolución es, es increíble, digamos. Bueno, se conocieron los resultados de lo que fue, si uno puede pensar en lo que fue la foto de la violencia de género de 2012. Esto es un informe del Observatorio de Femicidios en la Argentina que lleva a cabo la Casa del Encuentro. Es una ONG que trabaja con este tema particularmente. Lo que hacen ellos es observar, en base a 120 diarios de todo el país y a las agencias de noticias, cuáles son los hechos que salen a la luz, que se denuncian, pero que además toman estado público de violencia de género. ¿Qué es violencia de género? Muertes de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. No hay ningún motivo, no tiene nada que ver con inseguridad urbana, con algún tipo de homicidio por otro motivo, simplemente por el hecho de ser mujeres. Durante 2012 se asesinaron 255 mujeres. El 63% de los asesinos eran parejas, amantes, maridos o exparejas de estas mujeres. Es un 10% esta cifra, 255 mujeres asesinadas, es un 10% que en el 2011 que murieron, fueron asesinadas 282 mujeres. Pero los especialistas, especialmente desde esta ONG de la Casa del Encuentro, dicen que no tenemos que tomarlo como una tendencia decreciente del fenómeno, sino más bien como hubo una baja, especialmente en el 2012, pero que no hay que esperanzarse, porque ya en enero de este año se registraron 26 hechos de muertes por violencia de género, y en febrero, en lo que va de febrero, 14. Sí, y encima esas estadísticas están hechas en base a aquello que se puede llegar a conocer porque se denuncia. Lo que se denuncia es lo que supone que hay, y se supone que hay, digamos, por cada denuncia hay una cantidad no denunciada, siempre mayor a la denunciada. A eso también habría que agregarle la violencia contra los hijos de las mujeres. Sí. También, lamentablemente, muchas veces terminan asesinatos, porque son asesinatos que se corresponden con la violencia que el hombre quiere ejercer sobre la mujer y que lo hace a través de sus hijos. Que muchas veces también son los hijos del propio hombre que los asesina. Pero bueno, ahí es donde también queda en evidencia lo que es el poco apego de muchos hombres a sus hijos, que los ven más como algo que simboliza a la madre que algo, digamos, que también los representa a ellos, y por eso pueden llegar a asesinarlos. Sí. en un acto de venganza. Después, en muchos otros casos, muchísimos, suelen ser hijos solamente de las mujeres, no son hijos de los hombres, y también, digamos, son víctimas de esta violencia. Y después la violencia que no termina en muerte, que también es tremenda, porque muchas veces termina en mutilación o en arruinarle la vida a alguien, física o psicológicamente. Y ahí también estamos dejando, digamos, víctimas que muchas veces, aunque estén vivas, no son recuperables, lamentablemente. Lo que vos mencionás precisamente se le denomina homicidios vinculados. Son los homicidios, particularmente se ensañan con las hijas o las madres de las víctimas, ¿no? Por una cuestión de verlas, a las hijas o a las madres, como una especie de representación misma, como vos decís, de la mujer en particular, y además para, para mortificar y para dañar, claro, psicológicamente a la mujer antes, obviamente, de matarla. También, lo que es interesante que este observatorio, además de chequear cuánta cantidad de asesinatos hubo en base a lo que reflejan los medios, también saca la cuenta de cuántas víctimas, cuántos hijos o hijas quedan huérfanos a partir de esto. El total del 2012 son 357 hijos o hijas que quedan huérfanos a partir de estos asesinatos, y de los cuales el 248 son menores de edad. O sea que quedan claramente sin ningún tipo de contención familiar, quedarán bajo la tutela del Estado, porque recordemos que si la mayoría de los asesinos son sus propios padres, claramente quedan huérfanos de hecho, ¿no? Más allá de que muera solo uno de sus papás. La tendencia no decrece precisamente por lo que decíamos recién, de que en enero ya se registraron 26 y en febrero 14, contabilizamos entonces 40 ya hechos de violencia. En enero se registran 26, este mes es récord porque nunca se había registrado en un mes tantas víctimas. En el 2010 se registraron un total de 260, en el 2009 231. Pero no tenemos que tomar muy en cuenta este número porque había menos medios recabados para llegar a esta tendencia. Con lo cual, lo que evidencia esto es que la tendencia no es decreciente, sino que en realidad va en aumento, y que hay una serie de deficiencias por parte de, no el Estado, no solo el Estado nacional, sino el Estado provincial y el municipal, que es el primero al que acude, claro, la víctima, y la contención que le otorga especialmente la Comisaría de la Mujer o las asistentes sociales. Dos cositas para decir antes de terminar. En primer lugar, siempre hay que tener en cuenta que el asesino está en el entorno de la mujer, está en el entorno de la víctima, es su pareja, su expareja, o un amante, o una persona interesada, o una persona que tiene celos, o que directamente no tiene otro motivo más que por el hecho de ser mujer o de odiarla por ser mujer, la asesina. Y además que la víctima suele no saber cómo recurrir a los entes o a los lugares donde puede ser ayudada. Por ejemplo, la Comisaría de la Mujer, que es una nueva figura que tiene muy pocos años de existencia en la provincia de Buenos Aires, donde se ven más estos casos, y que está en varios municipios, y que pueden acudir y allí de inmediato se los va a tratar, se va a llevar a la justicia del caso, y además van a encontrar un refugio que los aleje del lugar donde son violentadas. En minutos más, la buena nueva con Silvio Huberman. Con otros ojos, un repaso introspectivo del acontecer político y económico. Vamos ahora con la entrevista de la noche de hoy. Estamos de cara al inicio de las clases, en pleno periodo en el cual están comenzando en cada provincia, en algunas con paro, en otras no, pero estamos en el inicio de las clases de este ciclo lectivo 2013. Y vamos a hablar con Pablo Aristizábal, es fundador y presidente de Competir, una empresa, un emprendimiento que tiene una fuerte vinculación con la cuestión escolar, pero preferimos que sea él quien nos cuente acerca de eso. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, ¿cómo está? Hola, Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte, gracias. ¿Qué es lo que propone Competir? Competir es la empresa madre de Aula 365. Ajá. Y ustedes me escuchan bien, porque yo escucho como un eco, ¿no? Acá escuchamos bien. ahí lo escuchan bien, bueno, si sale bien, perfecto. Entonces, te decía que competir en la empresa madre de Aula 365, que es la más conocida de las soluciones de educación digital de las que nosotros trabajamos. ¿Y de qué trata Aula 365? Aula 365 es una... Hoy está compuesto por una cantidad de películas de la mano de una familia, que son la familia de los creadores, que tratan todos los temas de ciencias naturales, ciencias sociales, lengua y matemática de todos los años del curso lectivo. Míralo así como un servicio de apoyo escolar. Uh-huh. Lo que nosotros encontramos que la familia, bueno, está cambiando y todos lo sabemos, viste, que mamá y papá ya no están tanto en casa. Uh-huh. Y nosotros veíamos ahí una oportunidad de poder acompañar a los chicos en esos momentos en los cuales ellos están solos y ayudarlos a hablar de alguna manera. No le voy a decir la palabra divertida porque no es la palabra que más me gusta, pero sí bajo un concepto que se utiliza hoy bastante en el mundo, que sería el edutainment, que es fácil de entender, ¿no? Educación y entretenimiento. Ajá. Para que ellos puedan conectarse de los temas escolares sin que, viste, como vos dije, cuando decís, me voy a laburar, como diciendo... me voy a lo peor que me pasa en el día. Entonces que no veas así el aula, ¿no? Que el aula sea una celebración, que el aula sea una fiesta, y por eso creamos Aula 365, ¿no? Y la verdad que adentro de Aula 365 viven los creadores, y los creadores tratan todos estos temas que te comentaba, ponele que vos estás en tal grado y necesitas ver la fotosíntesis. Bien, nosotros tenemos una película de los creadores de la fotosíntesis, y así de todos los temas de la escuela, de todas las áreas. ¿De primero a séptimo grado, incluye también la secundaria? Preescolar, K-12, primero primaria y secundaria, todos los temas. Ah, bien. Incluso tenemos películas, digamos, lo que nosotros llamamos películas, pero son algo así como películas educativas para los papás, ¿no? ¿Y ahí qué pueden encontrar los papás? Y ahí pueden encontrar, ponerle cómo armar un emprendimiento, cómo pueden buscar, o sea, cómo construir un currículum vitae. Ahí son temas más para los adultos, digamos. Claro, claro, porque lo que nosotros queremos es que haya un espacio que una, incluso también hay muchos contenidos para los docentes, cómo utilizar la tecnología en el aula, cómo aprovecharla para desarrollar los temas de una manera distinta. Y lo que buscamos es unir los tres agentes más importantes de lo que nosotros entendemos es en la educación, que son los chicos, los padres y los docentes, los maestros, ¿no? Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Rocío te habla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío? Bueno, ¿cómo es el desafío este de poder producir estos contenidos para los colegios en tiempos de internet, ¿no? Yo me imagino, en mi época, el apéndice de la escuela era la revista educativa, quizás el documental de algún canal educativo, y ustedes se proponen, digamos, avanzar en esto. ¿Cómo es el desafío competir con la cuestión de los chicos, de la facilidad de ir y buscarlo en y googlearlo de alguna manera, la información? Nosotros está muy bien, Rocío, justamente porque imagínate, un chico podría googlear y cualquier tema, ¿no? Uh-huh. Fracciones, y la pregunta es por qué entraría en Aula 365 a ver fracciones, ¿no? Claro. Es que lo que nosotros creemos, cuando yo te digo lo del edutainment, es nosotros creamos una familia, que es la familia de los creadores, ¿no? Uh-huh. Y la familia de los creadores la creamos, y se llaman los creadores no por nada, tienen una metáfora. Ellos vinieron al mundo a estimular a que los chicos no solo repitan los temas, sino que creen a partir de lo que aprenden, ¿entendés? Claro. Cada vez que vos terminás una de nuestras películas, ellos te digamos, en su relación familiar, plantean para qué sirvió aprender de Teorema de Pitágoras, para qué sirvió aprender de la fotosíntesis, para que se pueda producir un aprendizaje significativo. O sea, sí, a ver, ¿para qué es esto? ¿Por qué yo tengo que saber el pluscuamperfecto? ¿Por qué yo tengo? Porque viste que era una pregunta que nos hacíamos cuando éramos chicos, ¿no? ¿Por qué pi? ¿Por qué 3.14 infinito? Claro, ¿pero qué tengo que repetir este pi, digamos, el 3.14? ¿Qué significa esto? Digo, algunas cosas te parecen como más normales, pero la mayoría de sí, esto, ¿para qué? ¿Por qué yo tengo que estar repitiendo esto? Lamentablemente, la escuela No sé si lamentablemente, pero te lo voy a decir desde un lugar positivo. La economía de la era industrial emerge de la economía una escuela donde lo que se producía era la motivación de repetir, digamos. ¿Te acordás? Tiempos modernos, sí. De Champlin, que era una casi como que éramos una máquina. Digo motivación, ¿viste? Porque yo te motivo todo el tiempo a que estudies, ¿no? Que aprendas. Y si vos estudias y repetís exactamente lo que yo te digo, te pongo una buena nota. Algunos maestros pueden decir, no, mirá, pero eso no es siempre así. Sí, es verdad, y siempre hay maestros distintos y grandes maestros. Pero cuando tuvimos que masificar la educación, conceptualmente el sustento era la motivación de repetir. Entonces yo te pongo un 10 si vos repetís exactamente lo mismo. El problema que está ahí es que trajo eso, que evolucionó muchísimo la humanidad, sí. Es que, como decía McLuhan, el medio es el mensaje. Entonces lo que me está contrabandeando es respuestas, o sea que la vida son respuestas, y la verdad que no hay una respuesta, digamos, para cada una de las situaciones que uno vive, porque si la hubiera sería muy fácil. Digo, dame las 5 respuestas que yo necesito para hacer negocio y toda la humanidad estaría haciendo negocio. Y no la hay. Digo, cuando vos vas a una... Entonces lo que uno tiene que aprender es a problematizar y arrojarse a crear respuestas nuevas, más que repetir respuestas de las que no fuimos llenando, ¿no? Entonces la Aula 365 tiene como eslogan la emoción de crear. ¿Qué significa eso, a diferencia de la motivación de repetir? Es que el motor de la acción no es la motivación, sino es la emoción. O sea, yo en vez de decir composición tema la vaca, que puedo decir que es Violeta y que vive en los Alpes, composición, componer, poner de uno tema tu mascota. Entonces, ahí ¿qué es lo que le pasa al niño? ¿Te interesa lo que a mí me pasa? Entonces, la participación ahí dignifica a los chicos. Sí. Ahora, ¿cómo nos constituimos a partir de una creación? Nos dignificamos a través de las participaciones y nos constituimos a partir de las creaciones. Entonces, como propuesta, ¿no? O sea, es nuestra propuesta, o sea, es muy muy sana nuestra propuesta. Es una propuesta y por eso se llaman los creadores. Digamos, nosotros lo que esta familia de personajes, que tiene una como por decirlo así, una Pikachu, ¿viste? Un Mickey que se llama CC, que es creer para crear, la composición de creer para crear, crear para crecer, creando en clase y celebrando el conocimiento. En todo vas a encontrar CC, y CC es una abejita que te impulsa, te promueve, te pincha, a que vos seas el que te arrojes, a que vos seas el que crees, al que pases de ser una herramienta a hacer un instrumento y toques tu propia música y armes tu propia obra. Uh-huh. Toda ese storytelling, toda esa historia es la que quiere o la que se propone o que se propuso construir Aula 365 con la familia de los creadores. Entonces, cuando me preguntas, y sí, puedes buscar en Google la fotosíntesis, pero hay como todo un viaje que nosotros le proponemos que participe, que le proponemos que cree, que componga, más allá de exclusivamente teórico sobre la fotosíntesis. Claro, está muy claro. Claro. Y Pablo, ¿cómo nos encontramos como país, Argentina, el uso de la tecnología en el aula? ¿En qué nivel estamos? Y muy malo. ¿Sí? Muy malo. Sí, muy malo. A ver, ha habido grandes apuestas, pero, a ver, tenemos que aprender, ¿no? Lo que pasa es que el costo de aprender me parece que es grande. También tengamos en cuenta... que ¿por qué digo malo? A ver, acá el que crea que con llevando una computadora al aula va a resolver el problema del aprendizaje es que no sabe lo que es la complejidad del ser humano en su relación con el aprender. Digo, nosotros acá hay que dar vuelta a la taba, porque lo que nos constituye como humanos, una de las cosas que nos constituye es nuestra capacidad de aprender. Entonces, aprender tiene que ser una fiesta, una celebración. No puede ser que hoy lo veamos como un castigo. Claro. Qué mal estamos haciendo las cosas, como decía una amiga mía, que los chicos entran queriendo ser astronautas y salen queriendo ser funcionarios públicos. Claro. Digo, ¿cómo es un proceso de 20 años de la escuela que cuando vos salís y le preguntás qué sabes hacer, 20 años después, 20 años, te dicen nada? O sea, ¿qué locura es esta? Y como decía Einstein, no vamos a poder resolver el problema de la misma manera que se lo generó. Claro. O sea, no hay manera de resolver. Entonces, con más de repetición, entonces dicen, la frase es, con más educación el país mejora. No, con más educación, pero distinta. Una educación donde no te promueva repetir, donde no termines la escuela diciendo, cuando yo soy profesor de la Universidad de Buenos Aires, a mí no, yo tengo miles de alumnos, soy concursado, primero honor de mérito, digo, creé una cátedra, yo sé lo que son los chicos que vienen, y a mí me llega la elite. Uh-huh. A mí me llega la elite en la Universidad de Buenos Aires. Claro. Y yo cuando le pregunto a ellos, hacemos un trabajo de introspección y le decimos, escribí qué sabes hacer, y te ponen nada. Es impresionante. Muy duro, es terrible, sí. es que se te caen las lágrimas, porque antes, Rocío, te decían, viste, cuando llegaba, te lo decían, porque sí. Estaba más la mamá en casa, y bueno, yo sé cocinar, tejer, crochet, viste, alguna... Sí, o quiero ser como mamá, sí, tal cual. Sí, que mamá te daba, viste, que o papá te enseñaba, viste, a arreglar carburadores, qué sé yo, porque estaba más cerca, uh-huh. Pero hoy, entonces... toda esa parte que te lo daba el hogar, hoy casi no te lo dan porque salió mamá y papá a trabajar y porque tiene, el sacrificio es tan grande que tienen que hacer y es una gran lucha la que ellos tienen en la calle, ¿no? O sea, no es menor. Entonces, todo ese proceso de forjar que se te daba en el hogar, hoy lo estamos... porque vos, los espíritus se forjan, no solo se necesita formación, hay que forjar un carácter, una voluntad, un espíritu para arrojarte, para hacer cosas, para construir, para crear, para hacer. Y todo ese forjar, ¿de dónde sale si vos estás en un proceso de llename? Llename y saco vacío. Yo no sé nada, llename. Y repito. Bueno, todo eso como que y suponete que fuera muy capaz y tuviera todas las respuestas de memoria. ¿Y eso qué me da? Más que una máquina, digo, lo mismo que tengo una máquina. El ser humano es mucho más que todo eso. El ser humano tiene la capacidad de crear. Y eso es lo que tenemos que lograr en la nueva educación. Poder hacer que cada chico pueda desarrollar todo su potencial de ser, ¿no? Uh-huh. No dar... porque fíjate que en realidad hasta se producía como muy loco. Porque con esto de la masificación de la educación... ya no era formación, era dar forma. ¿Te acordás de Pink Floyd, sí. De Wood, cuando todos tenían la misma carita? Sí. Y decía, ¿no? Porque ya no era ni no termina siendo no formación, sino dar forma. Son todos iguales y todos caen y son todas van a la picadora de carne, ¿no? Claro. Que es una metáfora hermosa de lo que. Ahora. Esto, ¿hay un culpable? No, hay que evolucionar, uh-huh. Hay que avanzar. O sea, yo creo que para mí los derechos de los niños, que de la UNICEF, creo que son 11 derechos que tienen todos los niños del mundo, yo creo que hay un derecho que está faltando, que es el derecho a la creación. Todo niño tiene derecho a crear, uh-huh. y poder así desarrollar todo su potencial de ser, ¿no? O sea... que me parece, y ser una propia obra de su vida. Entonces terminan siendo todos iguales y claro, la frustración, viene la droga, viene el alcoholismo, viene pedidos de asistencia. Fíjate que pasa, no, esto no pasa en Argentina, en España. El 50% de los chicos que salen de la escuela secundaria y universitaria no tienen trabajo. Y salen a la calle y dicen, asístanme. Pero ¿cómo que después que te enseñamos 20 años vos pedís asistencia y no sos capaz de crear nada, de construir nada? Claro. Esto es muy fuerte. Bueno, son muchas cosas que... Por eso te digo, o sea, el tema de la educación, ¿cómo estamos? La tecnología es una gran oportunidad. Perfecto. Pero hay que tratarla con la complejidad que tiene el aprendizaje. Y la educa y el enseñar, no hay que pensar que es tan fácil como regalar una computadora. Correcto. Digo, la computadora solo es una herramienta, uh-huh. Pero lo que hay que hacer es que sea un instrumento para que cada chico toque su propia música, ¿no? Exactamente. Muy bien, Pablo Aristizábal, fundador y director de Competir, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Perdón, y sí, muy bien. Que tengas una muy buena noche. Gracias, Leandro, gracias, Rocío, un beso gigante para ustedes. Y así llegamos nosotros al final de este programa. Entonces, agradecemos a Jorge Aguayo, que estuvo del otro lado en los controles, en la operación técnica. Un saludo a Mariana Prado, sí, claro. Que se nos enfermó y no pudo hacer de la partida. Esperamos contar con ella el próximo martes. Gracias, Rocío Albán, por acompañarme, y a todos los que están del otro lado, que tengan una muy buena noche. Será hasta el próximo martes. Auspiciaron Con Otros Ojos, Santander Río, OSDE PYME, Banco Galicia. El próximo martes, de 23 a 24, nos reencontramos con Leandro Selem para que examine la actualidad política y económica con otros ojos, por AM 1070.